de los objetivos que tenemos acá pues, es crear nuestro propio banco de germoplasma, el banco de semillas, que tiene como fin producir nuestra propia semilla, ya que consideramos importante no depender de esas transnacionales que nos han traído esos paquetes, el famoso paquete verde, donde para la semilla viene incluido los agrotóxicos. Nos consideramos muy importante el desarrollo de nuestro propio banco de semillas. Segundo encuentro de experiencias comunitarias agroecológicas e intercambio de semillas, El Arenal 2014. Domingo 19 de octubre, Parroquia Arias, Municipio Libertador, La Otra Mérida.